En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Saludos también a todos los que nos veis por la pantalla, por Teleelch, por televisión o desde cualquier parte del mundo, en televisión o en radio, a través de nuestra web teleelch.es o nuestra app gratuita Teleelch. Es jueves 3 de noviembre de 2022. Quedan dos partidos para el parón por el Mundial, dos partidos de Liga y uno de Copa del Rey. Y hay ultimátum del propietario del Elche, de Cristian Bragarnic, a Jorge Almirón, como ayer os comentábamos. Bragarnic le da el margen al técnico de dos partidos ante Valladolid y Girona. Si las victorias siguen sin llegar, será destituido. Ya se trabaja en la contratación, por si no llegan los puntos y las victorias en estos dos partidos, de otro técnico para que se hiciese cargo a partir de mitad de noviembre. Recordamos que en principio estaba previsto que la plantilla se cogiese vacaciones una semana del 14 al 20 de noviembre tras el partido de Copa del Rey, que será la semana que viene, el sábado día 12, a partido único en el mini estadi del Villarreal contra el Club Deportivo La Alcora, de regional preferente. Y luego quedarían cuatro semanas completas, casi cinco, para preparar el siguiente partido de Liga, que sería el último fin de semana del año. Por tanto, Almirón se la juega como se la juega el Elche frente al Valladolid y luego frente al Girona. Dos partidos de nuevo claves para intentar no perder el último vagón de la permanencia. Y es que el Elche firma el segundo peor arranque en primera desde que las victorias valen 3 puntos. Solo el Sporting de Gijón de la temporada 97-98 empeora la puntuación de los ilicitanos, que siguen hundidos y sin conocer el triunfo. Un Jorge Almirón que se verá la cara y las caras, en este caso con Pacheta, este sábado en Zorrilla. Partido especial para el técnico del Valladolid, que se enfrenta de nuevo al Elche y por primera vez al entrenador argentino, su relevo en 2020 tras subir al equipo a Primera División. Analizaremos y compararemos, como hacemos cada miércoles, lo que pasa que ayer fue un miércoles de tertulia, lo haremos hoy jueves. ¿Cómo estaba el Elche la temporada pasada? Ni que decir tiene que mucho mejor que en la actualidad. Pero es bueno saber y también comparar dónde estaba la frontera de la permanencia y la frontera del descenso a estas alturas. Vamos a analizar todo, como siempre, aquí en la sintonía del deporte y sobre todo esa frase de Gerard Gumbau: tenemos que ganar los dos partidos que quedan o estaremos muertos. Está claro que en el vestuario las cosas se ven con crudeza y con realismo. Abrimos escaparates y volvemos enseguida. 7, es inevitable. 6, te llama. 5, te atrapa. 4, lo sientes. 3, te gusta. 2, lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 9.011 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ya están aquí las ayudas de fondos europeos. Hasta un 40% si cambias tus ventanas en Eurosistemas Elche. Las mejores marcas en ventanas al mejor precio. Veru Térmico, Velux, Solven, K-Line. Pide presupuesto y consulta nuestras ofertas. Te convencerás. Porque la calidad genera confianza.

de un penalti fallado por Lucas Boyé y un Elche que no fue sometido por el Getafe, pero al fin y al cabo lo que cuenta es la derrota, su fichaje no ha servido como revulsivo. Y esto es lo peor. El propio Bragarnik, el 14 de octubre, reconocía que Almirón no era la primera ni la segunda opción, que habían fallado las de Bordalás, las de Calleja, la de Paco López, aunque Paco López es uno de los hombres que dio el sí, igual que Calleja. El problema es que las condiciones, por ejemplo, a Calleja no le convencían. Las condiciones eran, vale, fichas, te traes a todo tu equipo, pero si te tengo que echar dentro de 5 jornadas, 10 o 15, te pago hasta ahí. Calleja no transigió y Calleja ahora es entrenador del Levante. Al final, la apuesta de Bragarnik ni fue buena en la confección de la plantilla, sobre todo me refiero a los fichajes. No digo que no obrase bien, y en eso creo que todos estamos de acuerdo, en algunas de las renovaciones importantes del equipo, como Omar Mascarell, como Edgar Badía, Fidel o Josan. Lo de Pastore ya es otro cantar, pero está claro que, y los números están ahí, los 6 o 7 fichajes que han venido, excepto Carlos Clerc, el resto, todos, hasta el momento, están muy por debajo del rendimiento que todos hubieran esperado y el propio Christian Bragarnik. Y a ello hay que unir que todos llegaron muy tarde. A lo mejor estos futbolistas, tú los traes, en junio, en julio, cuando empieza la pretemporada, y estaríamos hablando quizás, seguramente, de otra cosa. Por tanto, mala planificación deportiva, mala elección de un entrenador. Cuando te la estás jugando, tienes que apostar dentro de lo que puedas sobre seguro, y la opción de Almirón, desde luego, no era segura. Cuando Almirón se le comentaba, tras la derrota frente al Getafe, que insisto, es la que verdaderamente le ha desangrado, porque si no, hasta ahí, yo creo que su papel no era malo, por mucho que su fichaje hubiera sido y fue muy controvertido y muy en contra de la opinión generalizada, pero está claro que la derrota frente al Getafe es la que le ha dejado sin crédito. Con esos 4 partidos sin ganar más los 16, suma 20 partidos sin ganar. Estamos hablando, si no me equivoco, del entrenador en la historia del fútbol español de primera división que más partidos lleva sin ganar. Ya sé que a él le puede parecer injusto, y seguramente sumando partidos de aquella temporada y de esta, pues el dato no le hace ningún favor, pero es una realidad. Y esto es lo que él decía. A ver, sí, si uno lo ve, si ve las cosas negativas de esto, obviamente estamos liquidados. Yo, a ver, el equipo tiene una postura de competir. Hoy estuvimos, a ver, siempre con la más cerca de ganar. Obviamente nos hacen el gol, es un golpe duro, pero el equipo no bajó los brazos, siguió intentando, tuvo para empatar. Y bueno, si uno va a la estadística, como que estaríamos sin la posibilidad de competir, pero yo no lo veo así. Bueno, venimos de esta mala racha, yo ahora asumo esta responsabilidad. Pero bueno, es el segundo partido que perdemos, fue con Real Madrid y los otros 2 partidos estuvimos muy cerca de ganar. Este también no se dio y bueno, es complicado de explicar cuando uno tiene una derrota así, pero bueno, yo lo importante para mí es que los jugadores descansen y que se recuperen y que prepararnos bien para el partido que sigue. Es cierto que con él lleva 4 partidos, 2 puntos, los mismos que se sumaron en 8 partidos con Francisco. Si vemos solo los números, igual que si sumamos los 16 partidos que lleva sin ganar más los 4, lleva 20. Se puede decir de una manera o de otra, pero también es justo decir que en realidad lleva mejores números que Francisco, porque lleva los mismos puntos en la mitad de partidos. Pero el problema no es ese. El problema es que a él se le ficha, y él lo sabe, con la urgencia de que hay que ganar sí o sí. Por eso se echa a Francisco. Y lo cierto es que el equipo contra el Real Madrid no vamos a decir nada, porque lo normal es perder ese partido, y gracias a que le anularon 3 goles, si no estaríamos hablando de otro resultado, pero contra el Getafe no puedes fallar. Y ahora contra el Valladolid, pues da la sensación de que vayas al matadero. Nadie confía ahora mismo en el equipo. A lo mejor sorprende técnico y futbolistas y ganan en Valladolid y hacen un gran partido. Ojalá. Yo firmo porque Jorge Almirón termine la temporada. ¿Qué significaría eso? que el Elche se salva. Porque si mantienen a Almirón es porque en Valladolid se va a ganar, o mínimo empatar y ganarle al Girona. Teniendo en cuenta la compresión, las apreturas del calendario y que el parón de la Liga por el Mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina, el propietario le ha dado un margen a Almirón de estos dos partidos, porque el cuerpo el lunes por la noche le pedía destitución. Pero claro, teniendo en cuenta lo que tarda Bragarnik en traer a un entrenador, ¿qué lo va a traer? ¿El sábado para que debute el sábado y luego no te da tiempo a preparar el equipo? Por eso le va a dejar estos dos partidos a Jorge Almirón. Recordamos que Bragarnik ya reconoció que Almirón no fue, como digo, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción para dirigir al equipo. La situación del Elche en la temporada del centenario está más delicada que nunca. Tras 12 jornadas el equipo está falto de confianza, ha tomado un peligroso rumbo hacia la segunda división. Los rivales directos se han marchado ya a 6 puntos y el tren de la permanencia se escapa. Solo un golpe brusco, un giro total de 180 grados, es decir, ganar en Valladolid, podría frenar esta caída al vacío que ahora mismo el Elche está protagonizando. Almirón reconocía que se hacía cargo de la derrota, pero lo que sorprendió y llamó la atención en la rueda de prensa es la diferente visión que hubo entre el técnico, que habla de que hicieron un buen partido y estuvieron más cerca de ganar, cosa que discrepo, porque el Elche nunca estuvo cerca de ganar al Getafe. Estuvo cerca de empatar. De ganar, en todo caso, si hubiera empatado. Y ya sé que el penalti no lo falla Jorge Almirón. Lo falla Lucas Boyé. No sé si por falta de confianza, porque atenazan los nervios. Me imagino que por muchos motivos. Por verse allá abajo. Y es cierto que si ese penalti entra y empatas el partido, o incluso lo puedes llegar a ganar, seguramente ahora estaríamos hablando de otra cosa. Pero es que para eso se le firmó a Jorge Almirón, para hablar de otra cosa. Y los entrenadores dependen de los resultados. Y aquí la culpa no la tiene Jorge Almirón de entrenar al Elche, la tiene Cristian Bragarnik, que es el que el año pasado ya amagó con traerlo y ahora lo vuelve a hacer. En una situación en la que tú y yo, ojo, no dudo que Almirón en Sudamérica y en Argentina haya demostrado ser un buen entrenador. Pero aquí, por lo que sea, no encaja. Y en estos momentos de enorme dificultad donde te estás jugando, seguir en primera división con lo que ello conlleva, además de que sea el año del centenario, que lo es. Y por cierto, aún estamos esperando todos esos festejos, celebraciones y demás. Sobre todo, es seguir en primera división por lo que ello supone para una afición, para una ciudad que lo merece y que está apoyando al equipo más que nunca. La afición, 24.000 almas, 10.000 más que el año pasado, sin fichajes que llevarse a la boca en el mes de junio, julio y agosto, se lanzaron a comprarse el abono. Confiaron ciegamente en el proyecto de Cristian Bragarnik. Confiaron en él. Porque hasta ese momento había demostrado, bueno, pues con más flor o menos flor, yo no creo en las flores ni en las casualidades. Al final sí es cierto que hay momentos de fortuna, pero después de 10 meses de competición, la fortuna no es más que un 10%. El resto es buen trabajo. Pero en esta ocasión se le ha ido de las manos. Su política de dejar hasta el final, de traer al final jugadores, al final son saldos. Al final es que Francisco no tuvo las armas que tenía que tener en el mes de julio para prepararse bien. Al final es traer deprisa y corriendo cuando se llevan a Mojica a Nico Fernández y a Fede Fernández, que el hombre demostró en Vallecas que es un buen central de jerarquía, pero que lleva año y medio sin jugar y de momento el físico no le da, por no hablar de Pastore. Esa es una política errónea. Y mientras no se demuestre lo contrario, los fichajes han fallado y no han mejorado para nada el nivel de la temporada pasada. Y encima, cuando tienes que dar el do de pecho trayendo a un entrenador que conozca bien el equipo, que conozca bien la liga, que haya demostrado en estas situaciones ser capaz de tener esa fórmula, no voy a decir mágica, pero de saber desenvolverse, porque es una situación dificilísima. Y lo de Almirón era otro experimento con gaseosa. Y Almirón el otro día, en la rueda de prensa, decía que el equipo había jugado bien. No, el equipo no juega bien. No, por lo menos frente al Getafe no jugó bien. Contra el Valencia, segunda parte buena, muy buena. Contra el Mallorca, al principio. Contra el Madrid, no estuvo mal la imagen. Contra el Getafe, tenía que haber muerto el equipo en la... Los primeros 10 minutos tenía que haberle demostrado al Getafe quién se estaba jugando las habichuelas. Y no lo demostró. ¿Dónde está esa intensidad? Y no es una falta de actitud, el jugador quiere. Y por supuesto el entrenador también. Pero por lo que sea, no era la persona idónea. Ojalá ahora, en esta situación absolutamente límite, que él sabe que se la juega, dé lo mejor de sí y los futbolistas también. Porque no nos olvidemos, al final van cayendo entrenadores... Y los futbolistas no se pueden marchar de rositas. Algo no estarán haciendo bien. Vale que el capitán del barco es el que manda, el que ordena, el que organiza. Pero al final los futbolistas, en algunos casos, tienen que tirar mucho más de amor propio y de compromiso. Jorge Almirón hablaba de que se hacía cargo de la derrota en la rueda de prensa. La derrota nos duele a todos. Hay que... Pone el pecho, hacerse cargo hoy de todo y revertir esta situación. La gente vino, llenó el estadio, apoyó y bueno, no se pudo obtener resultado. Pero falta mucho todavía. Así que nos vamos a preparar, seguir preparándonos. El equipo ha cambiado su postura, para mi manera de ver, hoy compite de otra manera. Así que seguiremos por esa, por ese camino que seguramente bueno, los resultados tienen que venir. Hoy compite de otra manera. Con esa manera de competir contra un rival directo no te da. No te alcanza. Ya sé que no te ha sometido, que no te ha dominado, pero eso es lo peor. Si por lo menos dices, bueno, es que es como el Madrid. Te marca tres y le anulan otros tres. Y de chapó, contra este no pueden hacer nada. Pero es que el Getafe no te domina, no te somete, te crea dos ocasiones de gol y se lleva el partido. Eso es peor. Es un rival directo. Esos son los partidos que tienes que ganar. Y no estás ganando ninguno, ni contra el Getafe, ni contra el Español. Antes, ni el Mallorca antes de estar Almirón, ni con el Mallorca, ni con el Rayo Vallecano. Estás pinchando en todos. Hay tiempo, sí, 26 partidos, 78 puntos. ¿Sabes lo que tienes que hacer? El 50% de los puntos. El 50% de los puntos son 39. Llevas 4, llegarías a 43. Haciendo el 50% de los puntos, o sea, ganando el 50% de los puntos, una media altísima para un colista... Te salvas medio holgado, 43 puntos. Vale, vamos a poner que tienes que hacer un 45%, 37 puntos. Tienes 4, tienes que rebasar los 40. Queda tiempo, sí, 26 partidos, 78 puntos o 79. Tienes que sumar casi la mitad. ¿Qué te obliga a ello? Pues de cada dos partidos ganar uno. Y como mínimo ganárselo a los rivales directos. Gumbau lo decía mucho más claro que lo piensa, en este caso, Almirón. Que yo creo que en este caso le faltó ver la realidad un poquito más cerca y algo más de autocrítica. Gumbau lo tiene clarísimo. O ganan los próximos dos partidos o están liquidados. Sí, avui pues, serà difícil, ¿no? Serà difícil dormir, és difícil d'assimilar això perquè no... Jo crec que fent aquest partit que hem fet avui, de cada 10 partits, potser en guanyes 5, n'empates 4 i perds el d'avui, però ens ha fet mal, el vestidor està fotut, estarà fotut avui, estarà fotut demà, però ja et dic, la unió que tenim allà dins ens ha de donar la força per afrontar aquests dos partits que ens queden abans del parón i la realitat és que hem de guanyar els dos, si no estarem morts i no volem això, hem d'aixecar-nos com sigui, agafar forces, energia dins de l'equip i treure això endavant. Pues ahora es el momento, querido Gerard, que está fuera de toda duda su compromiso, y yo creo que el de la gran mayoría de la plantilla, de demostrar ese compromiso, esa solidaridad, esa piña, esa unión. Si queréis salvar al Mirón y sobre todo salvar al Elche, este es el momento. Contra el Valladolid, hay que demostrar quién se juega más. Y el Valladolid dirá, no, es que nos jugamos. No, el Valladolid está en mitad de la tabla cómodamente, 14 puntos. Pacheta no valía para primera, menos mal. Y

No lo voy a decir muy fuerte, si no me pegan, porque estamos ya cerca del fin de semana y quitar un día siempre duele. Comparativa, ni que decir tiene que el Elche del año pasado estaría mucho mejor que el actual, ¿no? Vamos con el análisis, Paco. La comparativa patrocinada por Ciclos Sansano. Sigue el Facebook de Ciclos Sansano y consigue muy buenos descuentos. Nos gustaría poder decir otra cosa, Paco, pero los fríos datos reflejan la cruda realidad. El Elche ha tomado un peligrosísimo rumbo hacia segunda, aunque en la comparativa, tras la jornada 12, la distancia entre el equipo de este curso y el anterior se mantiene respecto a la semana pasada. Se mantiene en menos 6 puntos porque los dos perdieron sus partidos. El Elche de Almirón 0-1 ante el Getafe y el Elche de Fran Escribá 1-2 contra el Real Madrid. Recordemos que ahora el Elche lleva 4 puntos y el de la campaña pasada a estas alturas tenía en su casillero 10. Respecto a la permanencia, el año pasado el Alavés marcaba la salvación con 10 puntos y en descenso estaban Cádiz con 9, Levante y Getafe con 6. Ahora marca la salvación el Girona con 10 y en la zona roja están Sevilla y Cádiz con 10 y colista el Elche con 4. Son puntuaciones similares, es cierto que el Elche lleva 2 puntos menos que aquel Getafe que cerraba la tabla, pero todo puede cambiar con una victoria que cambie la dinámica. La situación es complicada, pero se puede revertir solo de una forma, Paco, ganando ya un partido. Ganando el próximo sábado frente al Valladolid. Recordamos, partido que dará comienzo a las 4 y cuarto. Desde las 4 menos cuarto lo contaremos aquí en directo en Marcador. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta luego. Hasta luego. Una pausita y estamos ya de vuelta. Este es el año del centenario. Ciclos Sansano te aconseja desde 1985 para que des lo máximo sobre tu bici. No son tantos años como los de nuestro Elche, pero para nosotros son toda una vida. Con esta experiencia te ofrecemos el mejor taller para tu bici. Ciclos Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Ramón Vicente Serrano 3. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Material Escano, todo para la construcción. ¿Reformas y mejoras? Material Escano. ¿Aislamiento térmico acústico? Material Escano. ¿Para impermeabilizar? Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. También hoy es jueves. Los miércoles hablamos de las ligas de fútbol 7, de la Vega Baja y de Elche. Carlos Cerdá, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Paco. Bueno, estamos en jueves, más cerca del fin de semana, con una nueva jornada en marcha que será ya la tercera o cuarta. La quinta. ¿Cómo la quinta? La cuarta en Elche, la tercera en la Vega Baja. En la Vega Baja. Por cierto, ¿cómo va la cosa en Vega Baja? Bueno, pues vamos a dar clasificaciones, si te parece, y vamos calentando motores con la Vega Baja. Son 14 equipos en la Vega Baja, lideran con 6 puntos Perseo Bacanal, Heavensdorf Guardamar, Brazucas, Descanso Perfecto y Pizzería Palermo. Con 3 puntos los Trajín, Club de Fútbol, Futboleros, Dream Homes Spain y TV Basa, y con 0 puntos, todavía sin puntuar, Zeus Fútbol Club, Inter Orihuela, Templarios Fútbol Club, Novandis Torrevieja y Tikitaki Marrulleros Fútbol Club. Bueno, 2 jornadas llevan, ya están calentando motores, ya se les ve animados, ya en la Vega Baja parece que todo va medianamente rodado. Una liga que se ha creado esta temporada y que promete crecer rápido, ¿no? Porque si en una campaña se han creado ya 14 equipos. Bueno, siempre digo que el boca a boca funciona mejor que cualquier otra cosa. Vamos a ver, es un proyecto que, lógicamente, pues estas cosas van a largo plazo, pero sí que es verdad que hemos empezado con 14 y a intentar subir. Ya tengo equipos en espera, de hecho, a ver si en el torneo clausura puedo incluirlos y crecerá el número de equipos esta temporada. Lo que marcha a tope son los más de 100 equipos que hay en las 5 o 6 divisiones que tienes en el Club Deportivo Faller, ¿no? Siete las instalaciones en estos momentos del Faller. A la espera de que haya instalaciones municipales también, vamos a ver. Sí, estaba a tope y la mayor novedad es que no hay mucha novedad. Todo funcionando correctamente, ambientazo, mucho público, mucha alegría, los jugadores muy contentos, cuatro cositas que se pueden mejorar, siempre se pueden mejorar. La mayor salvedad, y llevamos un mes con esto, es el tema de los balones. Hay un problema enorme con el servicio por parte de, bueno, en este caso Homa es nuestro proveedor de balones, pero según me han comentado, cualquier marca que tenga que venir ropa, pues, o ropa o material de China, de Allende los Mares, la cosa está muy complicada, está llegando tarde, está llegando lento y está llegando mal. Los problemas de los contenedores, que se quedan pues parados, clavados y hay... Con difícil salida, nosotros vamos a intentar que mañana al menos, para empezar la jornada, podamos tener una cantidad, un estocaje mínimo de balones para empezar a vender a esos equipos que todavía no tienen ni un solo balón de la liga, el oficial, que sabemos que ya dijimos que es el Homa talla 4, Dalí. Y que podamos funcionar. O sea, también sabemos que hay equipos que de la temporada pasada pueden aprovechar el balón que tenían, con lo cual, bueno, a ver si podemos hacer un compendio ahí y por fin empezar la temporada cada equipo con un balón provisto por ellos mismos. Uh-huh. ¿Alguna incidencia, algo que destacar? Por cierto, los nuevos campos de nuevo césped artificial que pusieron allí en el Faller, la verdad es que muy bien. Probado. Los hemos probado y fenomenal. No sé si en... me preguntaban, oye, aquí cuando llueva y tal, tiene que tener un drenaje muy bueno, ¿no? Siempre el césped artificial ha chupado bien. Llueve poco, pero aquí cuando llueve ya sabes que es de manera torrencial. Bueno, ciertamente no tenemos a los jardineros del Elche, ¿verdad? Como cuando la lluvia, como recibió contra el Mallorca, sí. Aquello fue impresionante, pero bueno, sí que entiendo que el césped artificial, y siendo siempre de última generación, tiende a drenar bien los campos. Vamos a ver cuando llueva, porque lógicamente algún día lloverá, cómo solventamos la papeleta. Yo creo que bien. No, la verdad es que de momento tiene una pinta fantástica y se juega muy bien, muy cómodo. Y bueno, pues vamos a ver cómo siguen las próximas jornadas. ¿Va a haber algún parón? Parón por el Mundial no va a haber, ¿no? No, el Mundial lo tendremos que ver mientras jugamos nuestros partidos, que son más importantes, lógicamente, salvo, bueno, a España la respetaremos un poco, pero... bueno, en principio parones no tienen por qué haber, los lógicos de Navidad y bueno, que para verse la tele ya estamos nosotros. Navidad se parará, me imagino, que el fin de semana del Nochebuena Navidad, ¿no? Que cae sábado domingo. Correcto, ese fin de semana. Y luego el otro cae 31 y 1, también cae que sábado también, domingo. Exacto, o sea, es que esta vez nos pilla dos fines de semana directamente, con lo cual no hay que hacer ninguna locura. Son dos fines de semana que se para y arreglado. Perfecto. ¿Alguna otra cosita más? Nada, los equipos que cada vez me piden que las cámaras estén más a disposición de ellos, se da lo que se puede, como se puede y cuando se puede. Es una alegría poder contar con tanta tecnología, pero bueno, van a lo que dan. No, pero a la gente le gusta verse, es normal. Es una locura, ¿no? La gente está yo creo que está privada con estas cositas que ofrece la Liga. Recordemos que se pueden ver los partidos que se graben, ¿no? A través de la aplicación, era Veo, ¿no? Sí, la plataforma Veo. Tenemos dos cámaras, una que graba en diferido, otra que graba en streaming. La que graba en streaming, aparte de ver lo que graben las dos cámaras una vez alojadas en la plataforma, desde el espacio Veo, la que graba en streaming tiene su propia app, Veo Live, mediante la cual, bueno, pues cuando se graba, cuando está la máquina funcionando, la grabadora, la cámara, salta una notificación al móvil para que el jugador, la persona que esté viendo, que quiera verlo, pincha y automáticamente le dirige al partido, y desde el móvil puede estar viendo el partido, desde cualquier otra plataforma. Una maravilla. Pues es la Liga Elche F7 y la Liga Vega Baja F7, organizadas por Carlos Cerdá, de la que damos todos los miércoles cuenta, excepto en esta semana en la que hemos corrido el día. Carlos, pues nos oímos la próxima semana. Nos oímos la próxima semana. Gracias también a todos vosotros por estar ahí. Por cierto, ya sabéis que yo a estas horas me suelo ir al Club Deportivo Squash y además lo hago cómodamente porque no tengo que llevarme ni mochila ni nada. Ahí está el vestuario Ready to Work, todo lo que necesitas lo tienes allí. Toallas, productos de higiene personal, en la taquilla pues ahí tienes tu ropa, tus deportivos, lo que necesites, y la ropa te la lavan, te la vuelven a dejar en la toquilla y tú te vas pues como un marqués. Ni llevas nada cuando entras, ni llevas nada cuando sales. es la ventaja del vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. Allí nos vemos, mañana más. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.